acá estamos un poco concentrándonos justamente en el Día Internacional de Lucha contra el Racismo para exigir justicia y sobre todo una fuerte investigación profunda, seria, que tiene que ver con que, bueno, saber, digamos, qué pasó, por qué el cuerpo pareció tan violentado, y bueno, y sobre todo que la Fiscalía pueda hacer una investigación manejando todas las hipótesis, ¿verdad? Carlos, hablando de hipótesis o de investigación, sabemos que la policía tardó aproximadamente 30 horas en comenzar justamente con la investigación luego de que Massar ingresara al hospital para más tarde fallecer. Sí, exactamente. Hay varias irregularidades que a nosotros nos parece re importante. Bueno, justamente van a ir saliendo en el marco de esta investigación, ¿viste? Por eso no descartamos la violencia institucional, el racismo, digamos, ¿no? Como para que realmente hay una crecida en el contexto social, digamos, de violencia. Ya sabemos lo que pasó en Mar del Plata, digamos, ¿no? Lo que pasó hace poco con la gente de Nuevo Encuentro. Bueno, hay en la ciudad de Buenos Aires también una crecida respecto del ordenamiento del espacio público, con los integrantes de la comunidad senegalesa y otros vendedores ambulantes, pasó en Liniers, pasó en Caballito, así que bueno, para nosotros claramente esto se enmarca en esta situación, por eso estamos esperando que, bueno, no solamente que la Asociación de Residentes Senegaleses se constituya en querellante, sino que se haga una investigación seria y profunda al respecto. Carlos, ¿cómo es luchar por los derechos afros aquí en la República Argentina con todo esto que vos estás mencionando, con todas las cantidades de hechos que suceden y que es una comunidad de una de las minorías, podríamos decir, que menos visibilidad tiene, por lo menos en los medios de comunicación y con todas las demandas sociales que se exigen? ¿Cuál es, cómo es la realidad que viven aquí en la República Argentina? Mira, hay una invisibilización generalizada. Nosotros hablamos del racismo estructural, que tiene que ver con esto de que no, si sos negro no sos argentino, porque la gente cree que en Argentina no hay negros y que todos los negros son migrantes o no argentinos. Claro. Y por otro lado, esperamos que el Estado profundice realmente su política pública.